Hola, soy Karina, la seño auxiliar del turno mañana del Jardín 41 Dolores Dabat y saludo en su día especial a todos los jardines de infantes. Hola, quiero presentarme. Yo soy la seño Andrea. Yo ingresé al jardín este año como auxiliar docente en un turno tarde. Mi función es colaborar con las salas y con las docentes y también con el equipo directivo. Y además, con la señora Cari elaboramos las carteleras, toda la información que se le tenga que transmitir a los padres, la realizamos nosotras a través de afiches, notas, etc. Bueno, espero que estén bien y que nos podamos ver muy pronto. Saludos a todos. Hola, habla la señora Ale, espero que en este día de los jardines hagamos el abrazo sonoro, hagan todos sonar sus instrumentos en familia, para que suenen en todos los hogares del jardín, que pasen un hermoso día y que bueno, que después volvamos a juntarnos para cantar, para bailar, para expresarnos y para divertirnos. Hola, soy Eliana, profesora de Educación Física del Jardín 8041 y quiero aprovechar esta semana tan especial para saludar a todos los jardines de la ciudad, en especial al mío, al Jardín 8041, y a todas mis compañeras, las de ayer, las de ahora, las de hoy y las de siempre, las que me acompañaron en esta tan hermosa profesión. Y por supuesto, a mis alumnos y alumnas. Ellos son parte fundamental de nuestro jardín. Sin ustedes, el jardín no podría existir. Así que aprovecho también esta oportunidad para saludarlos y mandarles un abrazo fuerte, fuerte desde el corazón. Los extrañamos mucho y espero prontito poder volver a vernos y a jugar y a divertirnos como todos los días. Un besito grande. Feliz día de jardín para todos.